Hola, mi nick es Moutillo. Siempre me han gustado las aventuras gráficas y en especial la saga de Broken Sword. Me gustaría colaborar en el doblaje de Broken Sword 2.5 y aquí dejo una grabación de mi voz para que escuchéis cómo suena. París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Oiga, señor, no puede entrar ahí. Es solo para personal autorizado. ¿Es esto Bach, monsieur? Insiste en hablar con usted de nuevo.